Australes finales, donde llueve la nostalgia genuina, en política y botellas quebradas, allá bien al final. Cuando le convino al primer mundo, estafar y acorralar al gigante, calcularon cuánta nueva miseria en su bolsa podían transar. Argentina, hermosa vecina, es la Argentina, increíble mina. Unos dicen que son arrogantes, yo te digo que bien tienen de qué, con las almas libres de le han cortado.